Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas, no cantas. Sales de la tina, te secas con una toalla que dice Disneylandia. Muy bien, ahí viene cantando Rubén Blades en esta mañana kermesera, donde hoy vamos a estrenar una columna que vamos a tener cada viernes y que tiene que ver con la música del mundo, ¿no? Podríamos decirlo así de alguna manera. Es la columna del Señor de la Cueva, sugieren por acá que le pongamos ese nombre, porque es la columna de Miguel Benítez, que bueno, los viernes nos va a estar acompañando un ratito y trayendo estas perlitas musicales como lo de hoy, Rubén Blades. ¿Cómo andas, sí, Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Hoy estamos con Rubén Blades por un tema muy específico, que es la Semana de la Memoria. Uh-huh. Y los temas que elegí tienen mucho que ver con los golpes militares, con la memoria en general. Bueno, este es un... En este caso, el próximo viernes traeré otra cosa, no sé qué. Uh-huh. Pero bueno. No, vamos viernes vamos a viernes. Vamos improvisando, vamos zapando. Igual viste que acá no tenemos descanso, como para buscarle alguna temática, alguna conexión, estuve, no va a faltar. Estuve investigando efemérides del 29 de marzo, uh-huh, pero no encontré nada como la gente. Así que, sacando un cumpleaños de Clapton. Bueno, pero vamos a estar por ejemplo. Vamos Nora a estar, Jones, si ser. No es 30 de marzo, 29 de marzo, si vamos a estar muy cerquita del 2 de abril, que también es una fecha importante. Viste que siempre va a haber algo. Sí, sí, sí. Lo cierto es que, bueno, en el contexto, en el marco de el 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, vos decidiste traer a Rubén Blades, un artista panameño. Sí, panameño que vive en Norteamérica. Uh-huh. Igualmente, él participó en el gobierno, no creo que el anterior, como ministro de Turismo, y suspendió todas sus actuaciones para ejercer como funcionario y llevó a través de su música a distintos lugares del mundo el turismo de Panamá. Ni hablar. O sea, fue también candidato a presidente en un momento. Es como un embajador, obvio, del mundo, ¿no? Exactamente. Cuando perdió las elecciones, él tenía un partido que se llamaba Papa e Goro, creo. Perdió esas elecciones y fue nombrado igualmente como ministro de turismo, que es obviamente un tipo muy conocido en el mundo. Los temas que hoy traje y con el que estamos empezando y nos sirve como cortina, se llama GDVD, que quiere decir gente viviendo bajo dictaduras, algo así. Es como una sigla, como sería acá la CIDE, poner una claro, cosa así. Sí, sí, sí. Y relata la historia de un tipo que es un represor, que en su casa está a punto de salir para secuestrar a una persona. ¿Podemos escuchar un poquito? Sí, en realidad el tema que vamos a poner como principal hoy es uno que se llama Prohibido Olvidar, uh-huh, y que la letra es más que obvia y bueno, estaría bueno empezar a escucharlo. Dale, vamos escuchando un poquito Rubén Blades, la columna hoy con Miguel Benítez. El Señor de la Cueva me gusta para el nombre de la cueva. No sé qué dice Miguel. Hoy te traje también puede ser. Hoy te traje. Hoy te traje, hoy te traje. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron fellow citizen, last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly. This morning, I want to tell you what I did and why I did it. Terrible letra, sí. Terrible. No solamente para prohibido casos olvidar. De golpes de Estado, sino para otros casos más supuestamente democráticos, la letra pega totalmente. Está bien aplicado el supuestamente democrático. Exactamente. ¿No? Pero es real, ¿no? Bueno, prohibieron la escuela, prohibieron, ¿no?, un montón las de garantías, cosas. Sí, exactamente. Va diciendo no un montón sé a qué de, me hace acordar, pero bueno. Va diciendo un montón de cositas que te traen a estos días y a este país también. Este tema está en un disco que se llama Caminando, creo que es del 91, y los anteriores, como el que vamos a escuchar después, son de un disco que se llama Buscando América, del 80 y algo, con 6 del Solar, que es una super banda. Él siempre se rodeó de músicos impresionantes. No, bueno, estábamos hablando un poquito recién fuera de aire de eso, ¿no? La canción tiene una letra, la verdad que descomunal, que para transcribirla y leerla, como si fuera un texto, pero realmente la música te lleva también, ¿no? Por momentos. Exactamente. Te traslada. Sí. El tema que vamos a escuchar después, hay una versión de ese tema con la cual yo no estoy para nada de acuerdo, que es la versión de los Cadillac, que me parece que entendieron. ¿No te gusta? No entendieron la letra. Chicos, perdónenme, pero no entendieron la letra, porque estamos hablando de desaparición y hicieron un festival bailable. Y si vos escuchás la música de Blades y vas a decir, ¿por qué es tan lenta, tan pesada la música? Porque tiene que ver mucho con la letra, obviamente. Claro. No podés estar festejando una desaparición. Es como, desubicado, digamos. Yo iba a decir... Exactamente. Como, que me perdonen los seguidores de los Cadillac, pero aparte hay que escuchar primero la versión original. Una de las canciones más escuchadas del rock argentino, pero sin duda. Sí. Versionada por Catupecu Machu. Pero la mejor para mí es la versión de Rubén Blades. La original. Sí, la original. Ahora la vamos a escuchar. Estamos hablando de desapariciones, de esta canción tan clásica. Mm. Pero quería preguntarte un poquito más por Blades, ¿no? Por la figura de Rubén Blades. Él nace en Panamá y tiene un origen bien humilde, ¿no? ¿Es este de su barrio? ¿Es este de La Perla? Sí. ¿Aquel que aparece en el video con Calle 13? Creo que sí. La verdad que tanto de la vida así de él no conozco, pero... Como biográfica. Claro. Yo porque me acordaba de eso y bueno, lo tenía por acá, ¿no? Que es esta, la canción que todo el mundo conoce, La Perla de Blades con Calle 13, donde el video de esa canción está completamente filmado en este barrio, que es un barrio ribereño, que hace acordar por momentos como a la cosa de favela en Brasil, ponele, ¿no? Sí. Muy colorida, como si fuera un barrio de La Boca puesto sobre la orilla del mar, en Panamá, ¿no? Ese es el barrio de La Perla, que es un barrio muy popular, y tenía entendido de que Blades era, su origen era de ese barrio, ¿no? En realidad, hace un montón de años que vive en Nueva York. Ahora ya se fue América. De ahí, claro. Sí. Incluso... durante bastante tiempo ha dejado la música para dedicarse al cine, que no es lo... No me parece que sea, ¿Te acordás alguna película, algo? Pero siempre hace de latino malo. De latino malo... Narcotraficante. Exactamente. Son los papeles que le dan a los... son los papeles que le dan a los mexicanos a los puertorriqueños. ¿Querés actuar en Hollywood? Tenés que pasar por esta. No, y sos narco, obvio. Pero, el malo, sos el malo. Le toca esa. Me extraña que haga eso, ¿no? Porque no, con las letras vos estás dando otra cosa, otra imagen. Y que actúes así, no sé... A mí no me gusta, no me cierra. Está bien. Que se aburguesó un poquito Blades con el tiempo, puede haber sido o no. Puede ser, y ha tenido algunos encontronazos con Silvio Rodríguez por el tema Venezuela también, que, bueno, también estaba en contra de Chávez. ¿Y de Maduro? Sí. Así que prefiero seguir escuchando su música ahondar más en su vida privada. Sí, que cuando mejor gustémoslo como músico. Cuando combatía, ¿no?, las dictaduras a través de sus canciones, como una de las canciones que venimos escuchando en el día de hoy. Bueno, tremendo artista. Terrible. Rubén Blades, principalmente cantante, pero bueno, yo te decía, hoy tengo la imagen de verlo haciendo algo de percusión también. También, sí. Y el último disco, que ya tiene unos cuantos años, que por lo menos 3, se llama Canciones de su Desarrollo, que hoy no traje ninguna porque no tenía que ver con el tema que estamos difundiendo hoy, pero Se puede escuchar próximamente. Muy bien. Bueno, nos vamos a quedar escuchando esta canción que ya adelantamos cuál es. Desapariciones es la canción que ha traído hoy Miguel para cerrar esta primer columna en la mañana kermesera. La verdad, un gustazo, Miguel. Igualmente. Estas cosas que salen medio estar de... en vivo es otra cosa. Estas cosas que salen medio de casualidad, viste, que nada, pasó un día Miguel por acá y dijimos, che, qué bueno que estaría, la verdad, porque todos tenemos amplio respeto, profundo respeto por la trayectoria de Miguel. Todos hemos pasado por la cueva a chusmearte los discos. Pueden seguir pasando, sigue abierto. Sí. Nos cuesta comprar, viste, porque es la realidad también. Pero hemos pasado a chusmearte los discos, los discos de Chucho Valdés y esas cosas que se conseguían. Igual ahí, se nomás. Puede pasar a escuchar música y tomar un mate, eso no se le niega a nadie. Ni hablar, ni hablar. A mí me pasaba algo con la cueva, te lo voy a contar, Miguel, que era que yo pasaba por la vereda, o por la vereda esa, o por la vereda enfrente, y siempre me tenía que frenar como un cachito, ¿viste? Porque siempre estaba sonando algo, primero que no conocía, y después que me siempre me gustaba y me llamaba tremendamente la atención. Uh-huh. Entonces siempre me quedaba como escuchando un poquito de cualquier cosa, porque era como bastante rotativa la musicalidad. Igualmente hay horarios para cada estilo, pero... Igualmente yo debo reconocer que la cueva va a cumplir casi 19 años y seguimos subsistiendo sin negociar con los Nocheros, ni con el Chaqueño, ni con Abel Pinto, ni con nada de eso. Seguimos en la nuestra difundiendo lo que nos gusta a nosotros y seguimos sobreviviendo todavía. Ni hablar, ni hablar. Un gusto estar acá y nos vemos el próximo día. Bueno, mil gracias. ¿Con el programa de radio cómo estás? Perfectamente, seguimos sumando oyentes y difusores. Ahora empieza a salir en la miércoles Radio Web desde Victorica por internet, de lunes y miércoles de 20 horas a 21, y acá seguimos lunes, miércoles y viernes. Muy bien, ¿también en ese horario? También en ese horario, bueno, después he sumado otras radios en Tierra del Fuego, en Neuquén, en Roca, en distintos lugares. Impresionante. Donde voy lo llevo en un pendrive de programa y lo ofrezco así, de onda. Entonces, ¿hoy tenés programa? ¿No? Exactamente, sí. Hoy sale. Pero es grabado, obviamente. Está bien. ¿No querés adelantar nada? ¿Adelantamos algo o no? No, no sé, porque Mauro es el que maneja los tiempos. Mauro es el que decide. Exactamente. Lo que tiene, está muy bien. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, un placer. Te esperamos el viernes que viene con lo que vos quieras. En este segmento, en esta columna, que ya le pondremos nombre o no. Exacto. Total es indiferente, indistinto. Sí, es importante escuchar este tipo de canciones. ¿Qué tenés para decirnos de Desapariciones? Y la letra es, por momentos te va a hacer lagrimear esta letra, es terrible, es dolorosa para mí. Gracias, Miguel. Bueno. Miguel Benítez, en el bloque de La Cueva, en la mañana kermesera. Igual que la abuela.